independencia no es política y la política no es mujer, si la mujer no es política, la política no es humana. Hoy quiero hacer mi testamento y a cada una les dejo un verso. A las mujeres dulces que me bañaron en afecto, quiero decirles que las amo como a mis partos, como al cansancio que queda de un día fuerte de trabajo, como al paisaje que sueño viviendo juntas por largos años, embelleciendo nuestra historia con nuevos actos. Hay una esperanza para reparar toda esa violencia que no aguanta más. Se habla de derecho, solidaridad, dicen las mujeres que no aguantan más. Que nos devuelvan la tierra, la que nos vio parir. Que nos devuelvan los cantos para poder resistir toda esta historia que empieza y poder disuadir para que se sumen las gentes y poder construir. Política impresa y dibujada, a las mujeres libertarias, poetisas y artesanas, a las maestras y obreras, defensoras y parteras, a las madres que nacieron y a las mujeres que decidieron, a las mujeres duras y a las mujeres blandas, a las magas y brujas, las diosas de la palabra, al viento. Mujeres, hoy en tiempos difíciles y momentos voraces, cuando la humanidad atrincherada aún no cree en nada, a no ser el brutal egoísmo del capitalismo que a todas nos consume, o el miedo al pánico que no reconoce la bondad del tiempo, el tiempo que nos da una segunda oportunidad.